me pone loquito cuando mueve sus caderas. A mí me pone loquito cuando mueve sus caderas. Sus piernas son tan hermosas que me alzan a la locura. Sus piernas son tan hermosas que me alzan a la locura. Sus manos son dos juguetes que me hacen mis travesuras. Sus manos son dos juguetes que me hacen mis travesuras. De aquí para allá, de allá para acá, todo lo que tiene a mí me ha flechado. De aquí para allá, de allá para acá, todo lo que tiene a mí me ha flechado. De su boquita me enamoré, de su sonrisa me enamoré, de sus ojitos me enamoré, de su mirada me enamoré, y de su pelo me enamoré, de su perfume me enamoré, de su cuerpazo me enamoré. Yo de esa negra me enamoré. Me enamoré de su sonrisa, me enamoré de sus ojitos, me enamoré de su mirada, me enamoré.